En estos momentos, el movimiento Barrio de Pie está realizando una olla popular en Plaza San Martín, frente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para acercarle un plato digno de comida a las personas que están en situación de calle. Se han acercado personas desocupadas y también a los y las manteras que están trabajando en la puerta del edificio público, escuchando historias de vida que están demostrando una situación cada vez más crítica, con un modelo de ajuste que avanza día a día, un gobierno de Cambiemos que muestra total insensibilidad a las problemáticas sociales que derivan de sus políticas económicas. Nosotros desde Barrio de Pie seguimos organizando la solidaridad y la esperanza, entendiendo que es entre todos y todas que vamos a encontrar una solución, una salida a esta disyuntiva que propone Cambiemos, que es entre comer, pagar tarifazos, entre vivir dignamente y seguir sometidos a un modelo de vida, de país, atados a la deuda que significa haber vuelto al Fondo Monetario Internacional. Creemos necesario terminar con este modelo de ajuste, porque 4 años más de estas políticas económicas, sociales, va a derivar a que sea cada vez más las personas que vivan en situación de calle, que deban acercarse a comedores y centros comunitarios para alimentarse, aunque sea una o dos veces a la semana. En estas semanas donde hubo bajas temperaturas, volvemos a reafirmar que el frío no mata. Lo que mata es el abandono del Estado, es la falta de políticas públicas de real contención para las personas que durante todo el año viven en situación de calle. Nosotros de Barrio de Pie continuamos organizando la esperanza, la solidaridad. Estamos realizando una olla popular frente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. No hacemos ni más ni menos que lo que realizamos durante todo el año, que es distintas comidas, guisos, ollas populares en los centros comunitarios, en los comedores de los barrios populares, donde cada vez asisten más chicos y chicas, familias enteras, jubilados y jubiladas, que son las que están siendo más castigados por estas políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, Vidal a nivel provincial y Julio Garro, Jorge Nedela y los distintos intendentes de Cambiemos en toda la provincia y en todo el país.